de alguna manera hemos distribuido Ubrique, lo hemos sectorizado, ¿no?, en diferentes partes, no en cada barriada, sino por zonas, más bien dicho, ¿por qué? Porque es verdad que quizás casi los problemas y la casuística son muy similares en determinadas zonas, por decirte de una manera. Empezamos por Benafferí y desde allí, desde el colegio, la idea es, vamos, se van a repartir papel informativo para que los vecinos lo sepan, queremos hacer alguna información a través de la radio municipal, y la idea, como te digo, es para este miércoles sería desde los 9 caños, por hacerlo de una manera muy muy simple, hasta el Callejón del Pompeo, incluyendo pisos de Manuel de Falla. Toda esa parte sería un sector en el que vamos a convocarnos para este miércoles a las 8:30 en el Colegio Benafelí. La siguiente zona, pues todavía por concreta el día, pero va a ser seguramente para Visto de la Serna, sería para la zona de Callejones, una parte Paseo del Prado, calle Menéndez Pidal, la zona margen del río, después sería la zona de Fatou, para toda la parte de la Avenida España con Ingeniero Juan Romero Carrasco, la parte que resta del Paseo del Prado, Marroquinero. De alguna manera, como te digo antes, ir agrupando Ubrique en sectores. También hoy destacamos que el pasado viernes se celebraba en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou el primer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, organizado por la Escuela Municipal de Música de Ubrique y al que asistieron en torno a 200 personas. En este evento participaron alumnos de la escuela en 2 categorías diferentes, la categoría B para alumnos de entre 8 y 11 años y la categoría A para alumnos de 12 a 18 años. El jurado técnico lo formaron María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, y los profesores Estefan Sánchez, Santiago Domínguez, José Carlos Jurado y José García Fernández. El jurado popular estuvo formado por una representación de los patrocinadores del concurso, siendo Isabel María Bazán, concejal de la Escuela de Música, Manuel Martínez, miembro de Cantus Libero, y Víctor Sánchez, gerente de Via Music. De un total de 29 participantes, el fallo del jurado fue el siguiente. En la categoría A, primer premio patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique para Antonio José López Reyes, guitarra. Segundo premio patrocinado por la Asociación Cantus Libero para Fernando Olmedo Gutiérrez, clarinete. Tercer premio patrocinado por Via Music para Pablo Chacón Panal, flauta travesera. Diploma de finalista para Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, piano. Diploma de finalista para Sergio Canto García, saxofón. Y accesi del público patrocinado por la firma Pielfort para Anabel García, guitarra. En la categoría B, primer premio patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique para Alberto Benítez Román, saxofón. Segundo premio patrocinado por la Asociación Cantus Libero para Lisanda Benítez Fatou, guitarra. Tercer premio patrocinado por Via Music para Daniela Sánchez Domínguez, guitarra. Diploma de finalista para Juan García Pazo, saxofón. Y diploma de finalista para Francisco Rodríguez Fernández, saxofón. Accesi del público patrocinado por la firma Pierfort para Lisanda Benítez Fatou, guitarra. La Escuela Municipal de Música valora muy positivamente la actividad, ya que tanto el profesorado como el público asistente pudieron disfrutar del buen nivel académico que los participantes demostraron en el escenario. Cambiamos de tema. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea está llevando a cabo hoy en nuestra localidad una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del mercado hoy lunes y mañana martes en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. Se ruega a los ubriqueños que acudan a esta nueva colecta y si es posible que lo hagan acompañados de algún familiar o amigo que realice su donación por primera vez. Aquellas personas que todavía no lo son, no son donantes de sangre, estaban pensando en hacerse o no lo están pensando, pues que se animen, que prueben una vez y verán que no es tan tan malo como puede parecer, ¿no?, de ganar una bolsa de sangre. Son mucha sangre, no, es una cantidad de sangre para nuestro organismo que podemos prescindir perfectamente de ella. Pesando más de 50 kilos, estando sano, se recupera rápidamente esa sangre, no vamos a notar ninguna pérdida, ni pérdida de fuerza, ni mareo, ni ningún contratiempo por el hecho de nada. Eso sí, una satisfacción muy grande es la que sienten todos los donantes después de realizar su donación, porque